El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 8 de agosto de 2024. Fue masiva la movilización a Plaza de Mayo contra las políticas del gobierno de Javier Milei. En el Día de San Cayetano, los movimientos populares, las centrales sindicales y también los organismos de derechos humanos confluyeron en las calles de Buenos Aires y en otras ciudades del país por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Escuchamos al secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, a Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y a Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en la cobertura realizada por Radiográfica. Estamos exigiendo basta de hambre. El hambre es un crimen. Por eso decimos y repito, el hambre es un crimen. Realmente es uno de los derechos humanos que más se están violando. ¡Basta, Milei! ¡Basta de gobernar por decreto! ¡La legitimidad de origen la has tirado a la basura! ¡Querés convertirte en un déspota! ¡Los argentinos! ¡Las argentinas! ¡Los trabajadores! ¡Las trabajadoras! ¡No lo vamos a permitir! ¡Por eso estamos todos aquí, unidos, movilizados, movilizadas! Los signos de esperanza es esta convocatoria, como otras tantas y las que va a haber. Es para poner una resistencia e impedir la entrega del país. La situación mundial hoy es grave, guerras, conflictos, y nosotros estamos sufriendo una guerra silenciosa. La mayor violencia es el hambre. Este gobierno está empujando al exterminio social a todo el pueblo argentino. Ha decidido desatar una guerra económica y social sobre el bolsillo de todo el pueblo trabajador. Parte de lo que se escuchaba ayer por la tarde en la Plaza de Mayo, epicentro de esta jornada en el Día de San Cayetano por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Los y las estatales agrupados en el sindicato ATE pararon y se movilizaron contra los despidos y en defensa de sus salarios. En el Día de San Cayetano también se sumaron a la jornada de movilización en la que participaron organizaciones sociales y centrales sindicales. El secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que el verso de la luz al final del túnel se está terminando. Así lo expresaba en la marcha, en declaraciones recogidas por nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur. 90% de adhesión en todo el país al paro de ATE. Esto muestra un fuerte consenso de las trabajadoras y los trabajadores para salir hoy a la calle y exigirle a Milei que nos devuelva los puestos de trabajo que nos quitó. Y además nos devuelva esa parte del salario que en nombre del superávit fiscal nos robó. A ese superávit fiscal contribuimos los trabajadores y los jubilados con el deterioro grave de nuestras condiciones de vida. Las medidas económicas que se impulsaron desde el 10 de diciembre hasta aquí generaron un aumento drástico de la pobreza, duplicaron la indigencia, lo que muestra que estamos frente a un fenómeno nuevo, desconocido en democracia, que es el empobrecimiento de los pobres. Los pobres son cada vez más pobres en la Argentina. Nosotros creemos que este es el camino. Nosotros creemos que el gobierno se fanatizó con el ajuste en el Estado, y ese es el su peor error. La motosierra se les va a volver en contra, los va a empezar a cortar a ellos. La gente no aguanta más. Ya son pocos los que quedan pensando que hay que sacrificarse ahora en pos de un bienestar futuro. El verso de la luz al final del túnel se está terminando, tenemos que evitar que para cuando se termine las multinacionales no se hayan no hayan arrasado con todo. Crece el rechazo a la visita que realizaron diputados y diputadas oficialistas a genocidas condenados por gravísimos delitos. En las últimas horas se hizo pública la foto de ese encuentro en la cárcel de Ezeiza. Ayer, la Cámara de Diputados fue escenario de voces críticas y reclamos de sanciones que se expresaron primero en la Comisión de Derechos Humanos y más tarde en el recinto de la Cámara, luego de caída la sesión que había pedido el oficialismo por otros temas y que no tuvo quórum. En la Comisión de Derechos Humanos se expresaron, entre otras personas, Claudia Mabel Careaga y Cecilia De Vicenti, hija de dos de las primeras madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas y luego arrojadas vivas al mar por los represores. Esta Cámara, la Cámara de Diputados, que fue elegida democráticamente, no puede avalar la visita a la cárcel a estos genocidas. Y yo les quiero preguntar a los diputados y diputadas, ¿de qué lado van a estar ustedes? ¿Van a estar del lado de la ignominia y del horror, avalando esto que sucedió y que hoy yo estoy dando testimonio, y que los cuerpos de las madres que descansan en la iglesia de la Santa Cruz están dando testimonio, o van a estar del lado de la justicia y del pueblo argentino que los puso en esta banca? Muchas gracias. Hay algo en esta democracia que nos está fallando, y que yo les vengo a pedir a ustedes, diputados, que por favor miren dónde nos estamos equivocando. Porque ir a visitar a genocidas que tuvieron un juicio justo, cosa que nunca pasó ni con mi mamá, ni con mi hermano, ni con los 30.000, porque los asesinaron sin decirnos dónde están sus cuerpos. Los militares aún hoy nos deben información. Entonces, en lugar de ir a visitarlos para decir esos viejitos, porque me indigna encima lo que dicen, esos viejitos que son ahora torturados, están en una cárcel VIP. Tienen todas las comodidades habidas y por haber. Y encima le dicen viejitos que están mal o que son torturados. Tuvieron un juicio justo, fueron juzgados. Y hoy ustedes tienen la obligación de decirle a esos diputados que fueron que se vayan, porque no representan al pueblo. Y como decíamos, ayer también estaba convocada una sesión pedida por el oficialismo, pero no hubo quórum y se pasó a lo que se denomina expresiones en minoría. Allí, la diputada del Frente de Izquierda, Mónica Schlotauer, y la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, repudiaron la actitud de sus pares de La Libertad Avanza de juntarse en el penal de Ezeiza con los criminales de la dictadura condenados por gravísimos delitos. De un lado tenemos la condena a Venezuela, las violaciones a los derechos humanos a Venezuela, las torturas en Venezuela. Y por otro lado tenemos el desconocimiento o el negacionismo de lo que hizo la dictadura en este país. Muy contradictorio. O le falta el conocimiento de la historia o tienen doble vara. Al mismo tiempo que están condenando los hechos de Venezuela, están visitando la peor mugre de este país, los tipos que tiraron mujeres desde los aviones. Por favor, quiero entenderlos, explíquenme por qué una dictadura es buena y las consecuencias de otras no. No es secundario que haya gente acá que vaya a visitar a ese infierno, a los dueños de ese infierno que significó la dictadura. Entonces, repudiamos la visita, pero además también alertamos a toda la sociedad que este partido, el que nos está gobernando, quiere la impunidad para todos ellos, y eso lo vemos hasta en el presidente del bloque de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, el señor senador que fue famoso por defender la venta de hijos en la familia hace pocos días, el señor Carlos Pagotto. Ese señor es abogado de la mega causa de todos los que mataron de todos los 48 genocidas de La Rioja. Esa gente tenemos nosotros hoy infectada en las instituciones democráticas. Vamos ahora al noroeste del Gran Buenos Aires porque allí se viene una movilización para reclamar justicia por el asesinato de una mujer trans de 39 años a manos de la policía. La convocatoria está marcada por la decisión de un juez de liberar a 9 de los 10 acusados. Nos informa nuestra compañera Gisela Romero desde la FM Tincunaco. Saludos a la audiencia de Farco. La comunidad de Pilar exige justicia por el travesticidio de Sofía Fernández en manos de la policía. Sofía Fernández era una mujer trans de 39 años detenida por causas poco claras en la comisaría quinta del partido de Pilar, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, el 8 de abril del 2023. Y el 10 de abril la policía informa su fallecimiento dentro del destacamento. Según el Ministerio Público Fiscal, son 10 los policías bonaerenses implicados en el travesticidio. Pero el juez Walter Seatone desestimó esta carátula y decidió liberar 9 de los 10 policías. Marta Campos, militante travesti trans de la región, se manifestó en contra de la medida del juez. Yo creo que ningún juez puede desestimar una autopsia en donde hay signos de abuso, hay signos de violencia, hay signos de tortura. Una persona sola, a menos que la haya drogado a la compañera y la haya dejado inconsciente, porque yo calculo que una compañera trans no va a permitir que un mano a mano con alguien te lastimen o te hagan algo, ¿no? Yo calculo que ahí la decisión del juez tiene que cambiar. Mabel Valdés, hermana de Sofía Fernández y principal querellante, denunció hostigamiento policial. He pedido medidas de seguridad, yo que tengo hostigamiento de parte de la policía, a los cuales fueron denunciados. Tengo a la policía dando vueltas 20.000 veces por mi cuadra, cosa que jamás ha sucedido, pero el juez me lo negó. No sé qué esperar el juez, que yo aparezca muerta, o que aparezca de un accidente, o que alguna de mi familia le pase algo, como a Sofía le pasó. La familia, acompañada de las organizaciones, convocan a una nueva movilización el próximo sábado 17 de agosto. Reportó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Gisela Romero, desde FM Tincunaco. Siguen los Juegos Olímpicos y las Leonas se preparan para ir por el bronce ante Bélgica. El informe de Iván Alday. En hockey quedó todo definido. Las finales serán Países Bajos ante China por el oro y Bélgica-Argentina. Argentina-Bélgica en las Leonas por el bronce el viernes a las 9 de la mañana. Esto se dio en una apasionante definición que terminó en shootouts. El equipo asiático se impuso 3-2 tras que las belgas encontraron la igualdad en el último cuarto y por intermedio de un córner corto. Por otro lado, en el fútbol femenino se instaló la polémica, por si le faltaba nada más, al fútbol olímpico. Brasil solicitó estar entre los 4 mejores terceros tras haber quedado eliminado en el reglamento antiguo tras una caída 2-0 ante el campeón del mundo España. El COI y el Comité Olímpico Brasileño aceptaron la reclamación y ahora, tras eliminar en cuartos de final a Francia, el local, en semifinales volver a cruzarse con su verdugo España y eliminarlo por 4-2, deberá enfrentar a Estados Unidos el próximo sábado al mediodía en el Parque de los Príncipes. La actividad olímpica también dejó la final de handball masculino confeccionado entre Dinamarca y Alemania, una Alemania que eliminó en tiempo suplementario a Francia de Nikola Karabatic, que hasta faltando 15 segundos para el final de la competencia en tiempo reglamentario lo ganaba por 2. Un desperdicio del elenco francés. Reportó para el informativo Farco, Iván Alday, desde Aire Libre, Radio Comunitaria. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Capilla del Monte escuchamos el informativo Farco en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 8 de agosto de 2024. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. El mejor regalo para los más peques, el que estaban esperando. Este día de la niñez, elegilo con hasta 50% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop. Del 7 al 9 de agosto en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consultar vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.